Buen día, buen miércoles. Hoy la liturgia celebra a dos santos llamados Pedro Chanel y Luis Grignon de Montfort, ambos de apellido francés. Todo mi afecto para las chicas y los muchachos en este miércoles. Y por supuesto, saludo a los Pedros y a los Luises. Me gustaría compartir algún texto de un autor desconocido, me llegó en una fotocopia. Algo sobre el tema de los ideales. Creo que conviene tener en cuenta, como decía Carl Schurz, las ideas son como las estrellas, no es posible alcanzarlas, pero como hace el navegante en la vastedad del océano, hay que elegir alguna y siguiéndola con constancia, se llega al destino pensado. ¿Podemos forjarnos un mundo ideal? Desde luego que sí, y ojalá contribuyamos todos a que podamos aproximárnoslo. Tal vez nos ayuden algo estos brochazos de ideal que alguien en forma fotocopiada me acercó. Cuando llegue el día en que los niños no mueran de hambre, cuando el dinero no sea un símbolo de poder y el poder se utilice para bien de las gentes, cuando las ambiciones sean sanas y limpias, y el mejor realmente ocupe su puesto. Cuando las aves se acerquen a comer de la mano de los hombres y los hombres vayan cantando al trabajo porque con él pueden formar su hogar dignamente, criar a sus hijos y educarlos. Cuando los ancianos vivan sus últimos días rodeados de cariño y sus sacrificios de amor en la juventud les sean devueltos con amor. Cuando en el encuentro conyugal también se unan las almas y cada ser humano ame a cada ser humano. Cuando en los tanques de guerra anidan los pájaros y los cascos de los soldados sirvan para que crezca una planta. Cuando la violencia no pretenda reemplazar la razón. Cuando se haya borrado la horrible visión de la flor que abre la metralla. Cuando el mundo entero eleve un canto de gozo por la vida, cuando llegue ese día, solo entonces el hombre podrá estar orgulloso de ser hombre. Bueno, para pensarlo, lo charlamos en familia. Hasta mañana.